día que Azuero estaba tomando cierto recreo, vio llegar a Mardoqueo, a quien el rey apreciaba. Al judío acompañaba una doncella mujer. El rey, lleno de placer, la contempló poco a poco y se volvió casi loco por los amores de este. El monarca enamorado, la bella galantizó, y el reinado le ofreció pa' colocarla a su lado. Luego que estuvo arreglado aquel cuncunato fiero, a los jefes por primero a palacio los llamó. Y allí un festín preparó el famoso rey Azuero. Al ver la monarca hermosa, Bastil del reino salió y sollozando dejó el palacio la celosa. Luego por la nueva esposa, aquel monarca altanero, llamó al rico y al obrero al banquete permanente y contó a aquella gente, remolió medio año entero. Justo 180 días en palacio se bailó, se cantó y se remolió con todas las melodías. En muy dulce armonía la música por doquier derramaban el placer sobre el pueblo que danzaba. Y Azuero se emborrachaba celebrando esa mujer.